nuestro amor se va extinguiendo, se acaba como amor fingido, como agua cae entre mis dedos. ¿A quién le contaré mi angustia y mi dolor? ¿A quién si ya no estás conmigo? ¿A quién le contaré mis penas si te vas? ¿A quién terminaré pidiendo? Vamos, ábreme la...